Ya era tiempo. Quedé esperando 2 años que el celular sonara. Nono me llamó, me dijo, Sai, hagamos una canción. Y eso es lo que yo le dije. Ay, y ay, y ay. Ya viene. ¿Qué? Ya lo varo. Yo quería mi tercera rola con los bohemios.